Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este miércoles 10 de septiembre a las 14 horas en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera se realizará la incorporación de mandiles del Hospital Eugenio Espejo. Con humor y un mensaje para pensar y reflexionar se presentará el monólogo Palabras, Palabras y Más Palabras del actor argentino Guillermo Bochetti. Este jueves 11 de septiembre a las 20 horas en el Café Libro. La entrada tiene un valor de $10. Invasión Buenos Aires, Berlín propone un diálogo entre ambas culturas a partir de la proyección de 10 films argentinos, a los cuales se añade distintas actividades culturales en distintos puntos de la capital alemana. Conciertos, muestras de arte, performance, ciclos de lectura, milongas y degustaciones de comidas. Las actividades que comenzaron el pasado 3 de septiembre coinciden con la celebración de los 20 años de hermandad entre Buenos Aires y Berlín. Se extenderá por 4 semanas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.